Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Comenzamos con Club 60 aquí en la FM Box 102.9 para darle primero un gran y cordial saludo a don Damián Espadea, que en sus ocupaciones las ha dejado para venir a compartir con nosotros, señores, es el operador oficial de la empresa discográfica y de la empresa, por supuesto, radiográfica. Señores, les quería dar la bienvenida, así sencillito, sin ningún tipo de cosa. Recién, mire, acabo de llegar, todavía no me terminé de acomodar. El señor Espadilla en la operación técnica y puesta en el aire, ya está listo para poner toda la música que les traje hoy, queridos amigos. Y bueno, saludamos primero, justo así como no, Silvia Ceballos. Le mandamos un cordial saludo, Silvia Ceballos, conductora, productora también de su programa en la FM Bransen, FM 89.7 de Bransen. Un cordial saludo y espero que le guste el programa que venimos esta tarde. Así que, queridos amigos, sin más ni más, le vamos a empezar. Quien les habla es Adrián Potter, y sí, como siempre, no hay ninguna novedad en el tema, así que por lo menos hasta hoy, por ahora, después veremos, Dios dirá. Así que vamos a arrancar directamente acá, en este espacio radial, con toda la música de los 60, 70 y 80. Hasta ahí damos, más no llegamos, y gracias que llegamos hasta ahí. Y vamos a comenzar nada menos que un grupo realmente muy, pero muy bueno, llamado Los Supersónicos. Supersonics, unos tipazos que saben mucho de música y hacen una versión muy linda de Me Han Lastimado. Así que ya comenzamos con eso y le damos con todo. Avanti, don Damián Espadea. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. El cantante, compositor y productor de disco, también arreglista, apodado el Rey del Soul, claro, en reconocimiento a su particular estilo de interpretación. Una cosa insólita, a veces a mí no me gusta hablar de estas cosas porque no... Pero bueno, falleció muy joven, a los 26 años, en un accidente aéreo. Y su tema, Sentado en el Muelle de la Bahía, que es el que vamos a escuchar, no, ahora puedo ver claro, vamos a ver, la verdad que sí, el título, ¿no es cierto? Se titula así, pero su tema, el Sentado en el Muelle de la Bahía, resultó el mayor éxito, pero en forma póstuma. Es decir, falleció y al poco tiempo, cuando lanzaron su disco, fue un éxito total. Así que fíjese qué cosa insólita, ¿no? Por un lado un éxito y por otro lado la vida. Bien, vamos entonces con Otis Redding. Y ahora puedo ver claro. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshine day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El inolvidable, el único, el mejor, John Lennon y Juegos de Mente. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, vamos un poco de mito, un poquitito de música country. Ronnie Millsap, y un cantante, pianista estadounidense. Él, música country de allá de la década de los 70, su mayor éxito lo fue en esa época. Fue el primer cantante ciego, conocido al unir canciones de country y pop con mucho éxito. Así que vamos a escuchar de Ronnie Millsap, en el amor y en la guerra, todo vale. Y 80s suenan en nuestro club. Nos vamos a los 60, sí, con ese grupo mexicano de los Tin Tops. Muchos éxitos, todo Latinoamérica, España, Estados Unidos y sobre todo México. Considerada una de las bandas pioneras del rock and roll en español. Vamos, nomás, dele nomás. Estamos apurados hoy. Quisiera agradecer. que escribió esa canción que hizo a mi novia amar. ¿Quién puso el bomb en el bomb, bomb, bomb, bomb? ¿Quién puso el ram en el ram, ram, ding, ding? ¿Quién puso el bomb en el bomb, chip, bomb, chip, bomb? ¿Quién puso el jip en el jip, dip, dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Escuchó bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Cada bom llegó a su corazón. Y cuando oyó los besos, ram, ram, ram, ram, ram, ding, ding, todo su amor me lo entregó. Cuando la besé, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, hizo nuestro amor renacer. Cuando bailamos, dip, dip, dip, dip, dip, dip, es cuando ella me dio su amor. Mi vida, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y mi corazón late, rama, rama, ding, dong, por siempre. Y cuando digo, dip, dip, dip, dip, dip, dip, lo digo desde el fondo de mí. ¿Quién puso el bomb en el bomb, bomb, bomb, bomb? ¿Quién puso el ram, ram, ram, ding, dong? ¿Quién puso el bomb en el bomb, bomb, bomb, bomb? ¿Quién puso el jip en el jip, dip, dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y Don Elvis, Aaron Presley, ¿es ahora o nunca? It's now or never. Come hold me tight. Kiss me. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when. It's now or never. lunes de 17 a 19 en Vox FM. El compositor, letrista, productor de música country, activo todavía, el señor George Weaver. Y un temazo, Midnight Special, aquel ese, sí señor, de los cuatro grandes de Texas, creo que están, de los señores. Claro, Creedence, ahí está. Pero esto es una versión parecida. Ahí va. Hear the big bell ring. You go marching to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. A knife, a fork, and a pen. And if you say a thing about it, you'll be in trouble with a man. Who let the midnight special shine a light on me? Let the midnight special shine a love and light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever loving light on me. Oh, if you're ever in Houston, oh, you better do right. You better not gamble. Oh, you better not fight. 'Cause the sheriff will grab you and the boys will pull you down. And you can bet your bottom dollar for your prison bound. Well, let the midnight special shine the light on me. Well, let the midnight special shine a loving light on me. Yeah, let the midnight special shine a light on me. Well, let the midnight special shine a ever loving light on me. RadioBox.com. Beyond the conference rosy, how in the world do you know? Well, I know by her apron and the dress she wore. Umbrella on her shoulder, setentas y ochentas suenan en nuestro club. Vos sabés que esta señora, una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de placas vendidas en todo el mundo, me estoy refiriendo a la señora Whitney Houston, cantante, compositora, productora discográfica y también actriz, también ha hecho varias películas. Whitney Houston nos va a regalar Tú iluminas mi vida. So many nights

Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. Did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El cantante, compositor y guitarrista de jazz, funk y soul, señor John Benson, activo desde el 54, mirá un tipo, mirá cuántos años. Uno de los artistas más populares de la última década, elogiado por toda la crítica especializada, ganó más de 10 premios Grammy. También acompañó a estrellas como Whitney Houston, que estábamos hablando recién, Stevie Wonder. También ha hecho acompañado, también ha reforzado varias orquestas. Lo han pedido su presencia y su arte. Estábamos hablando de George Benson, Lady Love Me. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un artista musical, cantante, pianista, uno de los más exitosos en la historia musical, con más de 300 millones de discos, un hombre nacido en el Reino Unido, me estoy refiriendo al señor Elton John, un gran pianista también. El tema, Your Song. Song, song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. El cantante, compositor y músico estadounidense, conocido por su estilo de cantar bastante intenso en sus composiciones. Su actividad fue durante los años mediados de los 60 hasta fines de los 80. Me estoy refiriendo, sí, señor, al señor Robinson, que están escuchando ahí, Down the Line. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. El dúo de Soul, una Sam and Dave, con gran experiencia como cantante, sobre todo mucha música gospel. Pero iniciaron su carrera ya en el 65 y 66 con relativa duración, pues después se separaron allá por el 76. Pero dejaron buena música también, ¿eh? Esta está muy buena, me gusta a mí. Soul Sister Brown Sugar. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Bob Seger y su Silver Ballet Band y su tema, un hermoso tema que se titula Chain on the Moon. Don't know if you don't. When nothing comes easy, old nightmare.

60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Hay una banda danesa formada allá por el 79, 80, aún activa, sí, mundialmente famosa por dos canciones sobre todo. Una en el 82 la sacó, que es la que vamos a escuchar, Jazzin' Reggae, y otra que fue allá por el, también en el 83, 84, White Horse, que hizo más de 10 álbumes desde el 81 hasta el 2008, ahí le perdí el rastro. Pero bueno, vamos a escuchar de Lightback, Sunshine Reggae. Reggae. Qué buen tema. Con este tema choqué la primera vez en mi vida, tendría 16 años. Bueno, muy bueno, Cristian. ¿Qué va a ser? Chocaste, pero la contaste, así que por lo menos algo es algo. Sí, es un temazo, a mí me gusta mucho. La verdad, también para mí tiene muy buenos recuerdos, no como los tuyos, ¿no? Sí, chocaste, pero la contaste, que es lo más importante. Pero sí. Bueno, me alegro también que compartamos que por lo menos es un tema más, ¿no? De lo que estamos pasando. Así que, bueno, espero que te siga gustando lo que viene. Todavía no terminó esto, ¿eh? Todavía sigue y tenemos bueno. Bueno, después te saco a bailar. Ponete las chatitas si no te cansás con los tacos altos. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. ¿Ya está? Ahí está, sí señor, el señor Tony Joe White, un cantante, compositor estadounidense, arrancó allá por el 68-69 hasta el 2018-19. Muy conocido también por un tema de hit, Pork Salad, de allá del 69. Compuso temas para muchos artistas, tales como Tina Turner, le puso también muchos temas, música y también soporte musical a muchas estrellas de músicos. Llevaba un gran guitarrista, fue Stanley John White. ¿Qué va a hacer ahora? Justamente vamos a escuchar justamente el que fue su primer gran éxito, Pork Salad. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, they lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. Mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny chomp. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up. Lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, cause her mama was waking on a chain. Got to have me. Ate her up. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Aprovechamos para saludar a Hernán de Florencio Varela. Gracias, Hernán. Y elegí el tema, pasándole a Damián el tema que quieras escuchar de Jackson. Tengo un par de long plays, sino yo no lo paso mucho porque viste, me olvido, pero si vos tenés alguno en particular, pasáselo a Damián, que es el que te atiende. Viste, yo tengo así un amigazo que me está dando una mano, porque si no estoy con todo acá. Bueno, así que sí, dale para adelante que lo pasamos el próximo lunes. El lunes que viene tengo algunos temas para hablar después, vamos a ver. Y ahora vamos a escuchar entonces, gracias Hernán, un abrazo grandote. Love and Spoonful, una banda estadounidense de rock formada allá en Nueva York a mediados de los 60. Su periodo de actividad fue del 65, 60, al 69. Después se separaron, entraron al 71 hasta el pasado los 90. Bueno, medio loco este tipo, como todos los músicos. Tuvo éxitos, yo también me fui de eso. Tuvo éxitos como Summer in the City, Nashville, Cats, Daydream, que vamos a escuchar ahora. Ahí va. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El dúo de pop and rock inglés, muy notables como creadores e intérpretes de un estilo musical que lo van a escuchar ahora, tipo denominado tipo Cockney. Una mezcla, según ellos, de canto, pub, humor, music hall, piano, boogie boogie, rock and roll. Metieron todo, viste, creo que faltaba nada más un poco de alpiste, viste. Fueron anteriores a los Beatles estos tipos, que arrancaron bastante así, desinhibidos de todo. Y de Chas and Dave, este Rabbit. Sound all of his own. He rode the war bass cannonball and he sounded the old John Dean. He brought them Yankee folk songs to the likes of you and me. And every song he ever sung sent shivers down my spine. 50 miles on the Cumberland Gap and the old Rock Island line. Midnight special railroad deal and I love that gambling land. Big Columbia River. The big red booty dam. I'm talking about Donnie Donnick and the chewing gum song again. Bring a little water and long lost John Henry. Jack and Diamonds. If you want to ride it, gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station. Wanna see my Dixie all in. My Dixie band. Well, I still remember that feeling that it gave to me when I first learned to play G chord just like Lonnie D. I'd stand in front of the mirror, put on the gramophone, strum that old guitar and wear my fingers to the bone. Yeah. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Dan Fogelberg, un señor cantante, compositor, instrumentista, haciendo su música una fusión de varias fuentes como el pop, el jazz, el bluegrass, música clásica. Tiene varios éxitos. A mí el que me gusta, uno de ellos, ¿no? Es una nueva versión de Ritmo de la Lluvia. Lo hacía Johnny Rivers y muchos intérpretes. Pero me gusta este estilo. Ahí va. Ritmo de la Lluvia, John Fogelberg. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. Now the only girl I've ever loved is gone away, looking for a brand new start. Little does she know that when she left that day, along with her she took my. Conducción y producción, Adrián Pontari. Te recomiendo, si escuchás la versión de Sylvie Vartan, de esta, el Ritmo de la Lluvia en francés, la verdad, espectacular, muy sensual y muy lindo, muy dulce. Bien, nos vamos entonces a Nashville, sí señor, a Alabama, una banda estadounidense de música country y rock, también sureño, obviamente. Estamos hablando de San de ese lugar, todo el sureste de Estados Unidos. En 1969 formaron esta banda. la obra de mayor éxito la llegó en los años 80 también, en realidad, ¿no? Donde metieron gran cantidad de discos, premios. Uno de estos que también ganaron premios fue el tema que vamos a pasar ahora, Dixieland Delight. Rolling down a backwoods Tennessee byway, one arm on the wheel, holding my lover with the other, a sweet soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland tonight. Spend my dollar, park in a holler neath the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turn of dovin' on a Mason-Dixon night. It's my life, oh, so right, my Dixieland delight. Whitetail buck deer munching on clover, red-tailed hawk sitting on a limb, chubby old groundhog, croaking bullfrog, free as a feeling in the wind. Homegrown country girl, gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. Lucky as a seven, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollar, park in a holler neath the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason-Dixon night. It's my life, oh, so right. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro... Un temita más de country, Midland Band y Me Haces Daño, una de los 69, 70. Ahí va. Girl, you already got me. Go on and throw out the key. You lock me up with your body. That's the only way I'll ever be free. Kill me softly, baby, with your kiss. If I go, I wanna go like this. Come on, be as cool as you can be. Yeah, baby, put the hood on me. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La banda de pop and rock formada allá en el 73 allá en Escocia, Pilot, y el tema Llámame. En Vox FM. El, uno de los grandes cantantes también de la música country también, y un tema, un clásico, Lady Lay Down. Try to hold you, I never kept the promises I told you. Now it's time I give in, I know, to the words that I should have said long ago. I've known about it. You gave me love and learned to live without it. Now that you've turned to go, let me beg you to stay the best way. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El grupo Corgis y Todo el amor del mundo. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Mary Osmond, una de las chicas de la familia Osmond, y Dan Seals, un cantante y músico estadounidense de soft rock, y luego se hizo de música country, y el tema Meet Me in Montana. Smiles the way that you do, so I guess you'll never hear me on the radio. And I'd give up this crazy dream.

los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Y nuevamente Elvis Aaron Presley, Full Rushing. Full Rushing, where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Mira, confiese, señor. Y sí, nos estamos yendo con todo. Nos vamos con la Pantera, sí, señor. ¿Por qué no vamos a recordar esa época? No me diga que no viste la Pantera a la tardecita, no me acuerdo a qué hora se veía, pero la Pantera Rosa, sí, señor. Va a ser nuestro recuerdo de despedida. Hasta el próximo lunes, no es martes, el lunes a las 5 de la tarde, 17 horas del primer día de la semana. Estamos aquí nuevamente. Gracias, espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias, señor Damián Espadea, operador y disponedor de todo el sonido de la salida de la Box 102.9. Y estamos ya dando la cosa que se viene. Que la atmósfera está pesada, así que buena música, buen rock, buena música. No se vayan. Chau, chau. Well, now you met the Big Panther, the Big Panther. Wasn't he a panther ever so pink? You've seen that he's a groovy cat, and what a gentleman, a scholar, what a acrobat. He's in the Big Panther, the Rinky-Dink Panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original. From head to toes, yeah, he's the one and only truly original Panther Pink Panther from head to toes. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club.